La tribu. Queremos reforzar y agradecer enormemente la tarea de Alfonso Pratgay, que ha manejado un ministerio muy desafiante. Ya no estás más a mi lado, corazón. Creíamos que era lo mejor para el equipo, para esta etapa, hacer un cambio. Y en el alma solo tengo soledad. Efectivamente, el presidente le pidió la renuncia. Yo se lo transmití esta mañana. Y si ya no puedo verte. Sin aire, no hay fuego. Para hacerme sufrir más. Muchísimas gracias. Sí. Muchas felicidades. fmlatribu.com. Pra ser bem lembrado, risco do erro, mal visto, mal quisto e mal olhado. Quem vê vira logo a vista para o outro lado. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não preciso esconder. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não vou mais esquecer. Seja como for, quando fica cicatriz, fica difícil de esquecer. Visível marca de riscado inesperado pra lembrar o que lhe aconteceu. Visível marca de riscado. ¿Qué estamos escuchando, Mariano Pallarola? Bienvenido a Tiempo Compartido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Acá, recién llegado de Brasil. Veo, sí, está el color tostado que los oyentes no pueden percibir, pero con muchas novedades musicales. Exactamente. O no tanto, no sé. ¿Esto que estamos escuchando qué es? Es Nação Zumbi. Nação Zumbi, mítica banda. Mítica banda, que en su momento fue fundada por Chico Science en la década del 90, inaugurando lo que fue la llamada movida del mangue beat. El mangue beat. El mangue beat. El mangue beat surge como una respuesta, digamos, como acá fue, digamos, la movida sónica en los 90, ajá, allá, pero de otra perspectiva, digamos, en la cual se fusionaban los elementos, digamos, de músicas regionales. En este caso, Nação Zumbi es del nordeste de Brasil, más exactamente Recife, estado de Pernambuco. Y en el cual, bueno, fusionaron con rock, funk y hip hop, que era, digamos, la música que se estaba escuchando en ese momento. ¿A hippie hoppy? En hippie hoppy, uh-huh. En los 90. Así que a partir de ahí se funda un movimiento, que está esta banda Chico Science y Nação Zumbi, más Mundo Libre, y hacen este manifiesto, digamos, que tienen algunos influenciados también por el movimiento afrofuturista. Ah, que mezclaba, claro, elementos africanos. Y, sí, sí, Sun Ra y unos locos bárbaros. Y de ciencia ficción, sí, claramente. Así que, bueno, hoy le traigo a usted en este mismísimo momento, le hago entrega. Yo, a mí no me entregó nada, no hay ¿qué? El disco. No, lo que escuchamos antes era... Porque por acá no pasó ningún disco. El disco, lo que estábamos escuchando era Cicatriz, del anterior disco. Ahora sacaron un disco de covers. Ahora sacaron un disco de cover. En el cual, bueno, hacen homenajes a, digamos, las bandas que los influenciaron a ellos. Mi pregunta es, ¿Nação Zumbi estuvo activo todo este tiempo o hubo un parate y ahora volvieron con un álbum de covers? Porque es importante saber eso. No, bueno, hubo un parate, pero... O sea que volvieron con un álbum de covers. Volvieron con un álbum de covers. Está bien, vamos a sin prejuicio. Volumen 1, se llama uno. Radiola... O sea que prometen un volumen 2 de covers. Exactamente. Radiola NZ, que son las siglas de... Nação Zumbi, volumen 1, en el cual, bueno, hay homenajes a David Bowie, The Specials. David Bowie, The Specials, está, ajá, bien, usted me conoce los gustos, sabe que me tiene que traer ese material. Claro. No me imagino cómo será la versión tropicalista de David Bowie. Pasa es, Nação Zumbi no sé si es tanto tropicalista, porque mezcla lo que es el maracatú, El Maracatu, Atómico, tenía un tema. Claro, ¿no? Que fue famoso, sí. Digamos. A partir de ahí tuvieron un mayor alcance, digamos. En el cual, de hecho, ese tema, Maracatu Atómico, no es de ellos. Ahora no tengo el dato, pero no es de ellos. No es de ellos. No es de ellos. ¿Puede ser de Tim Maya? No, estoy mandando fruta. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No lo tengo acá, habría que chequearlo. Lo vamos a chequear, producción ya mismo está viendo eso. El maracatú es de la zona de Recife, se suele escuchar, es como lo que sería acá la murga, pongámosle. Ajá. Un ejemplo. Muy groseramente, ¿no? Lo digo entre comillas. Sí, sí, el operador, Juan, que a quien saludamos, no estaría del todo de acuerdo. No estaría de acuerdo. Los tambores son de madera, como el bombo de cuero. ¿Usted es musicólogo, Payarola? ¿Eh? ¿Usted es musicólogo? Estoy cerca. Es un aficionado. Digamos, claro, un aficionado. Es un musicalizador, DJ también. ¿Vamos a hablar de nuestro pasado? No, hablemos de nuestro presente. ¿Del lazo que nos une en el pasado? No, hablemos de nuestro presente, que es aquí ahora, en esta radio, que me va a presentar un tema de entonces del compilado de... El último disco. El álbum de covers. Sí. Álbum de covers. Álbum de covers. Vamos a presentar el tema Amor, que es de Ney Mato Grosso, y en el cual está participando activamente en el tema también. Así que vamos con ese tema. Ahí escuchábamos la versión Amor. ¿De quién es el tema? De Ney Mato Grosso, hecho por Nassau Zombie. Y lo que, bueno, estuvimos averiguando, ahí buscando en los archivos. Y claro, Maracatú Atómico, el tema, es en realidad de Jorge Mauner y Caetano Veloso. Me gustó mucho el tema, ¿eh? me gusta esta propuesta, que estemos levantando un poco, porque la verdad había empezado un poco down, yo traje unos temitas medio oscuros, pero cada vez nos ponemos más luminosos y de acá nos vamos a ir bailando antes de la medianoche porque tenemos mucha más música y los BPM van a ir aumentando. Hay otro tema también de este álbum. De Hay otro tema especialmente dedicado para usted, que es una versión de David Bowie, Ashes to Ashes. Y bueno, es un tema muy difícil de versionar porque es muy importante el sonido de ese tema. Cómo está producida la versión original. Es una de mis canciones favoritas, de uno de mis solistas favoritos. Y es un tema que yo escuché de chico. Y viste cuando escuchás algo de chico y te queda, digamos, grabado de alguna manera, es mi Magdalena de Proust. Muchos temas de David Bowie pasa eso, ¿eh? Y sí, porque los que crecimos en los 80, la música de Bowie se puso muy mainstream y sonaba en todos lados. Pero bueno, acá está, digamos, hecho, digamos, a la manera de Nassau Zombie. No sé, usted va a poner la lupa sobre tema. Yo estoy acá para compartir música, para compartir momentos y para compartir lo que usted acaba de traer. Bueno, vamos con el tema Ashes to Ashes, hecho por Nassau Zombie. Particular versión de Ashes to Ashes. ¿Cómo se llama el cantante de Nassau Zombie? Eduardo DuPage. ¿Por? Para saber quién era el culpable. ¿Lo vas a buscar? Muy original. Es difícil. Hacer, es un tema difícil de versionar. Sí. Acá lo versionó Palo Pandolfo. No sé si escuchaste la versión de Palo Pandolfo. No. Que le cambia la letra y también es difícil. Es difícil, es un tema difícil para meterse con él. Sí, sí, y más si, traduciéndolo ya es otro paso. Otro paso, otro, otro paso. Bueno, entra en el terreno de las versiones, más que los covers, bueno, una libre interpretación de un clásico. Claro, exactamente. ¿Vamos a seguir escuchando clásicos o hay algo más nuevo para no, le traje otra cosa. Otro, lo que le voy a contar ahora es... un personaje particular, porque no es, ya no es de Recife, de San Pablo. Es un artista plástico y es músico, al cual yo llegué a partir de un sample en un tema de Criolo, que es un hip hop también de, sí. de San Pablo, en el cual tiene una vasta discografía, en la cual, digamos, con colaboraciones con otros artistas, que no voy a mencionar porque son un montón. Pero no me dijo todavía el nombre del artista en cuestión. No, no se lo dije porque estoy generando misterio para la audiencia en este momento. Bien, bien, maneja bien el timing, ¿eh? Claro. Yo le perjuro que, y juro que hice la tarea, busqué información, pero ni siquiera aparece en Wikipedia. Entré a la página de él, estaba toda la discografía para descargar, pero cero información. Pero bueno. Un tipo misterioso. Un tipo misterioso, me puse a indagar. Descubrí que actuó en la película Carandirú, por ejemplo, que es cinéfilo también. Y bueno, él rescata un poco de la cultura afro en Brasil. A partir de los discos, yo me bajé un disco. ¿Está bien que haya dicho me bajé un disco? No, acá nadie se baja discos. No, acá fui a San Pablo y lo compré. Y viene, si no viene de la prensa, digamos, lo compramos. Uh-huh. Podemos escuchar el tema Padeoná un poquito y después seguimos comentando. Sí, seguimos sin saber el nombre del artista. El artista es Kiko Dinucci. Y, Kiko Dinucci. Sí. Y el disco es Pastiche Nagó, que no, no tengo. No hay traducción. Yo puse en el Google traductor y no hay traducción para el nombre. Y el tema se llama Padeonaz, no sé si lo había dicho, con una banda, este es por esto es uno de los discos con colaboración, Afromacarrónico. ¿Afromacarrónico? Afromacarrónico, banda... Bandó Afromacarrónico. Por ahí, claro, Danucci, el apellido italiano, los macarrones, hay una fusión, digamos, es cocina y música fusión. Podría ser, tranquilamente. Y bueno, lo que le traigo es el último disco, que nada que ver. Nada que ver, me cambió la onda. Parece que el señor, o el señor, antes cuando era chico, tenía un par de bandas hardcore. Ah, mire en usted. San Pablo. Sí, como Personal Choice se llamaba una, que puedo nombrar en este momento. Si hay nombre de banda hardcore es Personal Choice. Entonces, le traigo esto, es interesante, tiene algo, yo por lo menos desde mi punto de vista, tiene algunas cosas como de Mr. Bungle, ¿sí? medio psicóticas. Deforme, mutante, pongámosle. Son bastante, bastante mutantes los artistas que me propone hoy. Bueno, si usted lo dice. No es una valoración negativa, ¿eh? No, es está una bien. Caracterización. Así que traje dos temas de este disco. Hay uno que usted elige. Le voy a dar para que usted opte. Vamos primero. Ah, entonces no me diga que me va a dejar elegir si usted programa. ¿Quiere que me vaya y lo dejo haciendo el programa solo? No. Lo quería darle a elegir, pero no. Me acabo de acordar que el musicalizador debe estar buscando el otro tema. Entonces, el tema que le dio al operador para poner ahora, ¿cuál es? Es Desmontando Su Cabeza. Buenísimo, Payarola, eso sí, sí tiene la aprobación de todo el staff de este programa. Bueno, me alegro entonces. ¿Cómo se llama este señor que acabamos de escuchar? Kiko Dinucci, un muchacho extraño, digamos. Sí, que como te contabas recién, tuvo su pasado hardcore. Uh-huh. Que se nota mucho en el tema que acabamos de escuchar, que es del último disco. El último disco, que es él solo, porque los otros son todas colaboraciones con otros artistas. Ok. Así que le traje esto y yo sabía que le iba a gustar. Yo sabía, algo intuía en el fondo. Bien, bien. Sí, porque después de ese cover de Ashes to Ashes que escuchamos, sí, teníamos que levantar con... Sí, con lo vi que se deprimió un poco, sí, acá, sí, sí, en el estudio. Bueno, ¿tenemos algo más para escuchar antes de la tanda? Sí, tenemos un corte más de este mismo disco. ¿Cómo se llama el álbum? El álbum se llama Cortes Curtos, que quiere decir cortes cortos. Cortes Curtos. Cortes Curtos. Y vamos ahora a escuchar O Inferno Tem Sede. Sede. Penso em você, morro igual um peixinho na rede. Então eu tento te esquecer, mas não dá, o inferno tem sede. O inferno tem sede. Este tema también. Bueno, estoy contento entonces. El álbum se llama Cortes Curtos, ¿cómo se dice? Cortes Curtos. Cortes Curtos. Curtos. Así lo busco. Curtos. Cortes Curtos. Cortes Curtos. Sí, exacto. De Kiko Dinucci. Kiko Dinucci, con K. Con K las dos veces y Kiko después Dinu y doble C. Claro, Dinucci. ¿Eh? Bueno, me alegro que le haya gustado. Me encantó, entonces. Me encantó. Vamos a ir una tanda y después venimos con mucha más música. Tenemos lo último de Bombino, que va a estar tocando próximamente en Buenos Aires. Tenemos The Spy from Cairo y muchas cosas más. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire, no hay fuego.